maestro James utilizaba una guitarra acústica de cuerpo hueco a la que había instalado una pastilla eléctrica, la de Harmon. Al conectar este sistema híbrido a los amplis de válvulas de la época, obtenía una distorsión natural y armónicamente rica que no se podía lograr con el resto de guitarras de cuerpo sólido. La canción fue escrita originalmente por Robert Johnson en 1936, quien, a su vez, se basó en temas anteriores. Esta que te voy a poner es de 1951. Dust My Broom, Elmore James. El condensador de flujo está haciendo lo que le da la gana. La pista que te pondré a continuación fue registrada en los míticos estudios de Alabama, donde grabaron leyendas como Aretha Franklin o Wilson Pickett. El grupo, junto al técnico Mark Neal, buscaron capturar la acústica natural de la sala usando micros antiguos para replicar el sonido de antaño, huyendo así de la sobreproducción digital contemporánea. Never gonna give you up, Black Keys. To the man, do you see these tears?

with the drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. 1963. Lo que sigue es un mashup en vivo. Los Trashmen escucharon a un grupo llamado The Riffing Tones y fusionaron sus temas Papa Om Mow Mow y The Beards The Wall. Originalmente los Trashmen se acreditaron la autoría, pero tras una amenaza de demanda legal, los créditos se otorgaron a los miembros de The Riffing Tones. A pesar de su éxito, muchas emisoras de radio las incluyeron en sus listas negras por considerarla basura sonora. Vaya, toda una ofensa a la sensibilidad musical. Como ya sabrás, lo prohibido, lo rebelde, siempre llama más la atención. Y si no, que se lo pregunten por Ouija a Kubrick. Surfing Beard, The Trashmen. Oh, well, everybody's heard about the bird. It's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird. La siguiente opus magna fue escrita por el bajista y director musical Willie Dixon. La letra es una metáfora sobre la naturaleza del deseo y la adicción. La cucharada, spoonful, representa la pequeña cantidad de algo, amor, dinero o sustancias, por lo que una persona es capaz de pelear o incluso morir. Dixon se basó en el blues más rural, dándole una vuelta de tuerca. Spoonful, Howling Wolf. Just a little spoon of your precious love, sat at a fire. Este sello discográfico alemán es conocido en el circuito por exigir a sus bandas un sonido que no delate el año de grabación. La producción evita el uso de cualquier procesamiento digital evidente, manteniendo una dinámica donde todos los músicos parecen estar tocando en la misma sala. Too good to stay away from Rhythm Bowl de Kokomo Kings. She keep on pouring till I can't swim. She's too good to stay away from. I know I shouldn't. I just want her handsome. She's got a big bottle. Here's my glass to the brim. Cuando alguien moría o huía, se decía esta frase para evitar las represalias de los capataces. El grupo respeta ese silencio sepulcral al inicio de la pista, pero luego estalla en un solo, simbolizando que la persona se ha ido hacia la liberación. Another Man Don't Go Sugar Blue. Thank you. Silverstone con los altavoces parcialmente rajados. Te recuerdo que la distorsión que escuchas proviene del colapso natural de las válvulas del ampli al ser forzadas al máximo volumen en un espacio reducido sin pedales. See me in the evening, Hound Dog Taylor. Yes, I know you don't love me now, baby. I know the reason why. Because you got somebody now, baby. You treat me like a child. You say, see you in the. Oh, yeah, that's all. Now you see me in the evening, or you don't see him at all. Yes, I ain't got nobody now, baby. I'm sitting here all alone. I guess would you make up your mind, yeah, baby, and come on home. For I see you in the evening. Oh, yeah, but that's all. If I see you in the evening, why would I don't see it all? I call my woman this morning and call her on the phone. Because somebody told me, look at him, man. She really not at home. She says, see you in the. Oh, yeah, that's. you see me in the evening, or you don't see him at all. Este single fue denominada la reina del blues. La letra describe una reunión muy especial e incluye menciones a diversos personajes con apodos específicos. One Dan Doodle, Coco Taylor. Tonight, toting Nanny, tell fast talking Fanny. We gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing and doodle all night long. All night long. All night long. We gonna pet your wang dang doodle all night long. Este temazo va particularmente dedicado a Jeremiah Connolly. Gracias por pasarme tanta música. Dentro de poco tendremos los contiguos de las versiones. ¡Qué monstruoso! Los Acapulco. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapa empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos, Frankenstein y Blackaman, comieron quesadillas de vampiro con pipián. A ver, niños, siéntense en mis piernas. Les voy a contar historias de monstruos. A ver, niño, no te asustes. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula violaba al compás de cha cha cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras el hombre lobo aullaba sin cesar. Agarren a ese chamaco, que no se me escape. Encuéntralo, Frankenstein. La jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando sin buen son. Siriaca la calaca bailaba charleston, y a mí me acongojaba tremendo torpijón. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! ¡Chamaco cabrón, vas a ver! ¡Qué monstruos son! Después el gato loco la contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó. Con rebanadas de aire murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió, murió, murió. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras el hombre lobo aullaba sin cesar. Ya le díganle a Morticia y a la llorona que estén quietas, viejas cochinas, hombre. No estén dando ese espectáculo. Sepárenlas con agua. Oh, es el hombre lobo. ¡Pinche perro! El siguiente grupo viene de Jaén, Nowhere, Alabama, buscando la suciedad de un oscuro pantano. Usan guitarras con pastillas rudimentarias y un bajo de una sola cuerda construido con un barreño de zinc y un palo de escoba. Pero si esto no es rock and roll, que baje Big Mama y lo vea. Hoy como perro, Guadalupe Plata. Estamos volviendo a la actualidad poquito a poco, aunque el estilo sea el mismo. Al igual que Guadalupe Plata, los Benders apuestan por la bodre, pero con una técnica totalmente distinta. Es esa sopa sónica de surf tenebroso, perfecta para acelerar en la noche. Rosas Negras, los Benders. Calavera. ¿Crees que nos hemos ido del tema? ¿No quieres volver a la actualidad? Está bien, volvamos atrás. Lo que viene a continuación, este popurrí o medley, pertenece al programa especial emitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968. Era el regreso del rey a las actuaciones en vivo, tras 7 años dedicados exclusivamente al cine. Instrumentación y aspecto son de cuero, macarras y directos, buscando recuperar el sonido crudo de sus inicios en los años 50. Es el medley Heartbreak Hotel, Hound Dog, Al Sugar. El rey ha vuelto a casa. Elvis Presley. Shook up. While I bustle my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting a wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah. Oh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. And I'm near the girl that I love so. My heartbeat so it scares me to death of its touch of my hand. Oh, what a chill I got. My lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Vaya, vaya, vaya. Nos han parado por exceso de velocidad. Antes que me digan que tengo que guardar silencio, te recuerdo que, si te ha gustado, búscanos en las redes sociales o donde emitimos, en iVoox, Radio Almaina, Granada FM, Orilla Izquierda Radio y Onda Polígono. Sin más publicidades, en la sombra nos vemos. Es el 13 de enero de 1968. Estamos en la cafetería de la prisión estatal de Folsom. Lo que escuchamos es una adaptación de la canción Little Sadie. La letra narra en primera persona un crimen bajo los efectos de sustancias y el posterior juicio. Aunque en el disco escuchemos el jaleo de los presos, en las grabaciones originales